estamos de vuelta aquí en la Zona X. Zona X, Zona X. Se me perdió la voz. ¿A dónde la dejaste? ¡Vos! ¡Vos! Ahí viene. Ya, ahí la recuperé. Cabros, tenemos en esta última media hora una sección que se llama... ¡Leyendo el diario del martes! ¡Leyendo el diario del martes! ¡Leyendo el diario del martes! ¡Bienvenidos a la nueva sección! ¿Qué tenemos? La tercera nos toca ahora. A ver, Mercado prevé que tarifas de celulares bajarán tras ingresos de dos nuevos actores. Mira tú. Luego de que ayer Nextel y BTR representaran propuestas para operar el 2010 con nuevas licencias de telefonía móvil, más celulares están... Lo bueno es que van a bajar entre un 10 y un 20% las tarifas. Menos mal, po. ¡Alguna vez! Oye, cáchate esta, po. Cuénteme. Dice acá que los hogares podrían pagar tarifas eléctricas más altas que las empresas. ¡Ladrones! ¿Cómo es eso? Expertos y ejecutivos de la industria sostienen que dos serán los factores que jugarán en contra de los usuarios. Los altos precios de las licitaciones de suministro que se realizaron en los últimos años y la caída que se espera para los costos de la energía que contratan las grandes empresas. ¡No! La media onda. Para que vea, pues, señor usuario común y corriente, como tú y yo. Exactamente. Nos están cagando como quieren. Compadre, haga convenio, cague rico. Estados Unidos presiona a Micheletti, para aceptar propuesta de Arias. La secretaria de Estado Hillary Clinton le advirtió al gobernante interino de Honduras sobre las consecuencias que tiene para su país que no exista la solución a la crisis. Bachelet criticó al presidente de facto de Honduras. La media voladita, weón, ahí en Honduras, weón. La media. Bueno, les recordamos que esto es Leyendo el Diario del Martes, así que no nos culpen a nosotros si llegan atrasados a la noticia. Exactamente. Esta vez, la tercera. A lo mejor después traemos la cuarta con la bomba 4. Oye, ¿quién es Víctor Hugo Pucci? No tengo idea. Oiga, don Víctor Hugo, queremos cachar aquí qué onda. Dice, reconoce errores, pero culpa al gobierno. ¿De qué? No lo sé, pero supongo que tendremos que esperar para saberlo, porque ahora vamos con... ¿Vamos con un temita, po? Sí, po. ¿Qué estábamos esperando? Breaking the loop con Judas Priest. Oh, yeah. Oh, yeah. Da-da-da-da-dan. Zona X. Oh, sí. Wasting out of work and down. All inside, it's so frustrating. As I drink from town to town, feel as though nobody cares if I live or die. So I might as well begin to put some action in my life. Breaking the law, the law, break the law. Ya estamos de vuelta a la zona de Oye, mira, siempre quería hacer un cover en español de Breaking the Law. Mira. Como, rompiendo la ley, rompiendo la ley. Mira. Ya, no rompamos la ley. Exactamente. Y miremos. Niña que ganó batalla legal para impedir un trasplante ahora quiere un nuevo corazón. Hizo el medio huevo para que no la trasplantara y ahora quiere un corazón. Linda la cuestión. Hace 8 meses, Hannah Jones impactó al mundo cuando, cansada de los tratamientos a los que era sometida, logró que la justicia le permitiera no someterse a una intervención que le podría salvar la vida. Ahora, poco después de cumplir 14 años, cambió de opinión. Quiere un corazón nuevo. Es como Pinocho. ¿Y para qué, güey, hay tanto? Es como si Pinocho quisiera seguir siendo de madera, pero después se arrepiente. No, quiero ser un niño de verdad. Pero Pinocho quería ser un niño de verdad, por si no lo recuerdo. Sí. Suele pasar. Bueno, siguiendo con nuestra sección de Leyendo el Diario del Martes, tenemos aquí en la sección de avisos económicos, dice aquí que se busca un administrativo con experiencia de 44 años en la ilustre municipalidad de Cerrillos. Llamar a los fonos 538-0702, 538-0702 y al 870-7885, 870-7885. Servicio de utilidad pública de la zona X. ¡Toma! Vamos a ir con otro porque... Tercera condena para Fujimori en 7 años. Oye, ¿qué anda Fujimori? Y ahora es de 7 años. De lujo. La tercera condena, después de haber sido extraditado en 2007... para Alberto Fujimori. ¿Y ha pagado alguna o algo así? Parece que no. Fue ayer sentenciado a 7 años y 6 meses de cárcel por peculado. ¿Peculado? Sí, es chino, es peculero. ¿Qué es peculado? Pregúntale a los peruanos. Yeah. Luego de que pagara 15 millones a su asesor Vladimiro Montesinos por indemnización en septiembre de 2000. La sentencia había sido apelada, pero... ¿Pero? Pero, siempre di un pero, estoy leyendo. Fue apelada por Fujimori, con lo que su defensa pediría la anulación de la pena, que incluye inhabilitación por 2 años y 10 meses para ejercer cargo público y el pago de $996,000 al Estado. El expresidente aceptó la entrega del monto a Montesinos, pero según él, restituyó después el dinero al Tesoro Público. ¿De dónde estás hablando? Cago. Dele, don Sebastián. Tan, tan, tan. Está sumamente entretenido aquí viendo estos avisos. Mira, dice 20.000 la hora, 15.000 40 minutos. Promoción de otoño, despampanantes diosas sensuales, salvaje despliegue de lencería. ¡Ay, ay, ay! 209-1569. 209-1569. Aproveche. Para todos los que busquen un poco de diversión. Oye, dame el número. ¡Uy! No, me van a retar. Quizás tal vez este te interese, Leonardo. Tenemos acá negro salvaje, potente, triple X, fantasías. ¡Sebastián! 09-368-7493. ¡Me cagaste, weón! ¡Me cagaste! ¡Pelusa, perdóname! ¡Pelusa! Ya, continuo. ¡Oh! No tenía que decirlo en público. Olviden todo lo que hemos... Se quema barraca de Ana Frank. La barraca en la que Ana Frank tuvo que realizar trabajos forzados bajo las órdenes de los nazis en Holanda se quemó en un incendio. La niña montó baterías por casi 4 semanas cuando estuvo condenada. Es que no me acuerdo bien cómo era lo de los nazis. Ah, bueno, se la llevaba a Ana Frank. Oh, esa teleserie. Se puede hacer una teleserie, una película, un libro. Pero si hay todas esas cosas, pues, yo creo que eres la única persona en el mundo que no lo ha visto. ¿Por qué soy tan huevón? Ah, verdad que tú no fuiste ahí, sí, sí. Ya, pesado. Ahí está la cosa. Mejor vamos con un tema. Que... ¿Y si no? Ya, vamos con un tema nomás. Kickstart My Heart de Motley Crue. Echando a andar las motos con motos. en La Zona X. www.lazonaxblog.blogspot.com. Oye. Combinó. Estamos de vuelta en La Zona X. Continuamos. ¿Dónde estábamos? Leyendo las noticias del martes. leyendo las noticias. No, pues era leyendo el diario del martes. ¡No! Leyendo el diario del martes, entonces. Sigamos leyendo entonces el diario del martes. ¿Qué tenemos? JTNB tendrá clases y taller de armado de computadores. JTNB es el que mató a Sergio Aguayo. Hoy le van a hacer clases y va a aprender a armar computadores, man. El adolescente se levantará todos los días a las 7 y media de la mañana. Asistirá a clases en la mañana. En la tarde participará de talleres. Tendrá dos reuniones de reflexión con sus compañeros de casas. Y los días miércoles y domingo puede recibir hasta dos visitas. Pero esta weá es como camping, po. Una cosa así. Y tiene que estar ahí mientras dure la investigación. Por su parte, la familia de Aguayo dice que toda la versión que dio el menor cuando declaró es ridícula. Puede ser. Por favor, Sebastián. Quizás podríamos acudir a estos tipos. Dice, legalmente, 250 mil pesos, divorcios. Abogados, Universidad de Chile. Cuotas desde 30 mil pesos. Llame ya al 671-6570. Ya lo sabe. Volcamiento de bus deja 24 heridos. 16 ambulancias trasladaron a los heridos del accidente. Exceso de velocidad, una mala maniobra, habrían sido la causa del accidente en el mediodía ayer en Viña del Mar. Un bus de la línea 602 que realizaba el recorrido entre Valparaíso y Concón cayó en Avenida España. Centro Varices, tratamiento sin reposo, sin operación, úlceras, 638-2311, 638-2311. ¡Wow! Oye, interesante esto de la sección del... leyendo el diario del martes. Lanza modelo 3D de la Luna con videos inéditos de la NASA. Con motivo de los 40 años de la llegada del hombre a la Luna celebrados ayer... Se supone que era lunes. Oye, estos sí que se fueron en la media bola. El servicio Earth de Google recibió una actualización. ¿El servicio cómo? Earth. ¿El servicio cómo? Earth. Earth. El servicio Earth de Google recibió una actualización que permite revisar la geografía lunar, además de dar un paseo narrado por los mismos astronautas que visitaron el satélite. ¿Tú crees que lo visitaron? ¿Crees tú? No lo sé. Tengo fe de que sí. Sebastián, creo, tengo mucha fe en el ser humano. ¿Algo? Bueno, sí, pues ya acercándonos... Bueno, ya encima del fin del programa... Sí. Quisiera recordarles a todos nuestros radioescuchas, a nuestros fieles auditores... Y a los infieles también. A los traicioneros. El día 2 de octubre de este año parte en Wellington, Nueva Zelanda, la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Que el programa anterior conversamos y les explicamos un poco cómo es esta marcha. Claro, y durante los próximos programas probablemente estaremos con más novedades al respecto de esto. Esta marcha durará 3 meses, terminará el día 2 de enero del 2010 en Punta de Vacas, una localidad situada en la frontera de Chile con Argentina, más o menos por ahí, por el como a una hora del paso de los Libertadores. Donde ya queremos estar, ¿no es cierto, Sebastián? Por supuesto, reporteando en vivo para todos ustedes. ¿Por qué no? Para más información sobre el tema de la Marcha Mundial, pueden entrar a la página marchamundial.org. Repito, www.marchamundial.org. Hay un link... en nuestra página de nuestro programa, www.lazonaxblog.blogspot.com. Y cualquier duda, el correo es Sebastián. lazonax.mail@gmail.com. Muy bien, Sebastián. Espero que para el próximo programa ya se lo tenga aprendido. Muy bien. Vámonos con un tema. El último. Entonces tenemos... Voy a dedicarle... Para ti, Lolita, que estás solita en tu casa. Este tema se lo voy a dedicar a mi viejo alguna vez. Se lo canté, hueveándolo. Te quiero, viejo. Espero vértelo. El impostor con Chancho en Piedra acá en la Zona X. Yo cerrando el programa. Ya después chao, de este tema viene la despedida. Chao para todos. Ah, después nos despedimos. Sí. ¿Andáis apurado? No, no, decía yo nomás. Es que necesitaba ir a visitar el cuartito. Bueno, vaya mientras está el tema.

Ya, chiquillos. Nos despedimos, antes agradecer a nuestros auspiciadores: Bristol Myers Squibb, que... Producciones Vaca Eléctrica y SS Audio Soluciones Sonoras. Ya lo saben, entonces, chiquillos. La próxima semana la invitación está totalmente hecha para que usted, el sábado a las de 16 a 18 y el domingo en repetición de 19 a 21 por UCB Radio 103.5 FM para la parte de la cuarta y toda la quinta región, escuche el programa. Y para toda la galaxia, transmitiendo en la zona X blog. .blogspot.com. Sebastián, repita el correo para que mande la zona x.bail@gmail.com. ¡Sí! Sí, para que ustedes pidan sus temas, manden sus temas de conversación, planteen un tema de conversación, los pros, los contras, lo que se les ocurra comentar, alguna cosita idiota que tenga por ahí, si quieren copuchar algo con respecto a los temas que hemos conversado en alguno de los programas. Exactamente, todo invitamos va a ser también a todos los grupos de todo el mundo y de todo el país que no tengan difusión radial, por favor, acá los invitamos a mandar sus temas. Yo creo que esta es mi misión. Este es un buen espacio donde podemos mostrar toda la música emergente, la música bonita que está saliendo en el submundo. Acá en la zona X vamos a recibir todo tipo de temas, así que usted preocúpese, mande a lazonax.mail@gmail.com. A lo mejor vamos a invitar una que otra banda por ahí en alguno de los programas. Así es, tenemos muchas sorpresas para ustedes para el próximo programa, así que por favor no nos defrauden. Muchas gracias por ese primer lugar en sintonía que nos dieron la semana pasada. Espero que esta semana no nos defrauden. Saludos a todos, a los pajeros que nos acompañan en este programa. Y a todos los que saludamos. Exactamente, al negro. Al negro, a Pelucita. A Pelusa. A la tía Ceci. Exactamente, así que a Carlos Selman, pajero número uno de Las Condes. Y a todos los artistas que colaboraron enviándonos sus producciones, así como también a Producciones Vaca Eléctrica, que facilitó muchas de las grabaciones que escuchamos en la sección del... Así que agradecimientos a Vaca Eléctrica, SS Audio, Bristol, a toda la gente que nos escucha, y a ti, Sebastián. Y a ti, Leonardo, por compartir acá. Nos quedan varios programas todavía, así que... Oye, ya, vámonos. Tenemos mucho por joder. Ya, chicos. Chao, nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Un beso para todas. Un abrazo para todos. Un besito al negro. No. Un abrazo, compadres. Los quiero a todos. Un saludo para Cote, aunque no sé, no va a escuchar el programa. Igual. Carlos también. Mamá, te quiero. Todos. Que estén bien. Chao. Chao, chao. Esto fue La Zona X, una presentación de Bristol Myers Squibb, Producciones Vaca Eléctrica y SS Audio.